Comienza La Desventura. La Desventura. Con ustedes, el amante de sí mismo y el que reventó el tomate en la kermés. En algún lugar de Buenos Aires, no se metan a con lo poderoso. Basta de destapar la olla, capiche. Bueno, pero nosotros no podemos mentir. No, mentir no, ¿no? No. Filho di putana, la desventura. Me ne frega la desventura de uno. Vittorio, dale esa cesa. La desventura del hombre no se dobla ni se rompe. È vita intensa. Sì. Felicità alla Wii. E futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma. E sonata di vento. La nostra piccola vita. E nostro grande cuore. Tutti i giorni. ¿Qué voy a creer? Muy buenas tardes, noches, oyentes desventurados. Comienza un nuevo programa de La Desventura del Hombre aquí por la Colectiva Radio. Quien les habla, Daniel García, junto a Pablo Mauro. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Daniel. Muy buenas noches, Liani, que nos opera táctica técnicamente el día de hoy. Mira. Muy buenas noches a todos aquellos que están del otro lado del radio receptor, de la compu que hace las veces del mismo, aunque el celular. Aunque cualquier dispositivo, porque hay tablet, porque hay hay tablet, hay Smart TV, y desde todos esos lugares pueden escuchar La Desventura del Hombre, mire usted, loco, ¿no? Experiencia inconmensurable viéndolo desde la pantalla grande, escuchando el programa de radio de la pantalla, ¿se puede hacer? Con tu Smart TV. Sí, sí. Sí, y bueno. ¿Se hubiera imaginado alguna vez cuando estábamos, pongámosle, en FM Cielo o en FM La Onda? No, si nos tenemos que... En esa radio que otrora fue una verdulería. Claro, es verdad. Que alguna vez nos iban a escuchar desde un Smart TV. Sí, ahí ya nos tenemos que trasladar a más allá de la historia de La Desventura del Hombre. ¿Eh? Sí. En lo que usted está relatando, estamos claro, hablando año 97, siglo pasado, 1997. Los primeros balbuceos radiales. Sí, era eso. En mi caso, usted ya tenía un añito por lo menos más de experiencia. Póngale. Que ya usted debutó con otra gente por otro barrio, pero no importa. Lo vamos a dejar pasar. No hablemos del pasado en esta pareja radial porque no. Si hablamos en esos términos, sí. Si hablamos en esos términos, podría decir que usted debutó conmigo. Radialmente, claro, siempre. Sí, sí, no hacía falta aclarar. Sí. No, sí, sí, está clarísimo. Usted venía con experiencia, me supo cobijar, digamos. Sí, sí. Me acompañó en esas primeras palabras para que. Y fue feliz. Sí, bueno, de hecho, uno reincidió durante las dos décadas seguidas después, digamos que. Qué notable. ¿No? Claro, ¿no? Mire usted a lo que se ha llegado, ¿no? Y hemos llegado a esta emisión radial en las riendas normales en cuanto a la operación, como habíamos comenzado el año. Uh-huh. Habíamos anhelado justamente el regreso de Liani, ¿sí? Tanto hemos hablado de ello en las sucesivas transmisiones, en que tuvo que ausentarse ella de los controles técnicos. Es más, sin creer en Dios, hemos rezado por la vuelta de Liana. Es así. Así que bueno, aquí la tenemos presente. Exactamente. Saludamos a la operación femenina que nos ha pasado anteriormente con Achu y a Graciela que está por ahí también. Sí, sí. Que la han suplido notablemente a lo largo de estas emisiones, Mauro. Uh-huh. Este programa va a tener una foto final. Sí. Sí. Literal. Porque hoy, sin querer, hemos venido casi en composé, como dos hermanitos marineritos, digamos. Bermuda de jean. Sí. Y remera blanca, digamos con distintos detalles, pero remera blanca al fin. Sí. Bien, estamos para una foto tipo mellizos. Bueno, podría hacerlo, sí. Digamos que hemos coincidido, como hemos coincidido en muchas cosas durante tantos años. Sí. Hemos coincidido, digo, hemos coincidido en la radio. No, no es habitual venir vestido parecido, digamos. No, bueno, pero es habitual que algunas veces estas conversaciones, sobre todo las del bloque inicial, donde no entablamos diálogo antes, terminemos hablando de lo mismo. No, y bueno. Sin ser ellos, temas de actualidad, muchas veces, ¿no? Eso se llama química, nene. Uh-huh. ¿Eh? Las feromonas. ¿Cómo estuvo por acá? ¿Me extrañó? ¿Cómo salió la emisión? Bueno, yo la escuché, ya le decía fuera de micrófono, eso sí. Que me gustó mucho la cobertura, sí, muy completa sobre Bolivia. O sea, alguien que no se enteró, digamos, que no consumió mucho detalle de las noticias de del golpe de Estado en Bolivia, escuchar la emisión del programa pasado. Realmente tiene una cobertura muy completa de los motivos y cuál es la situación que se está llevando a cabo en el país transandino. Sí, digamos, tuvimos a Tilio Borón, un politólogo, un sociólogo muy avezado. Después comunicación con un politólogo desde el territorio boliviano. Y después las voces de la comunidad aquí en Buenos Aires, que también tiene sus cosas para decir y sus miedos, digo, porque la mayor parte de la comunidad boliviana aquí en Buenos Aires, en la República Argentina, tiene parientes justamente en su país de origen, parientes que a veces no se encuentran, parientes que quedan incomunicados, y digo, pasan cosas muy, pero muy graves en Bolivia. Para aquellos que tienen alguna duda en referencia a si esto es un golpe de Estado o no, las muertes proliferan hora a hora. Y la muerte es a veces simplemente por, digamos, no estar en línea con este gobierno de facto. Así de corta, te tocan la puerta, entran y te pegan un corchazo. Sí. Ahora, ¿qué tan lejanos estamos nosotros, como inmersos en dentro de esta región, de una situación similar en cuanto a la legitimidad institucional ante la regularidad de la democracia, ¿sí? La verdad es que quizás lo vemos lejano por hoy en lo que se vio Argentina, con una transición más allá de con detalle o no, si se reúnen algunos que chilla de que todavía no está la transición formalmente comenzada en los equipos y las reuniones. Digamos que es una situación institucional muy normal para lo que se está viviendo en la región. Ahora, es como para ver como algo muy lejano lo que sucede en Bolivia. Bueno, si tenemos en cuenta algunos intereses, de los cuales algunos detalles les vamos a dar ahora, de situaciones que motivan, entre otras cosas, el golpe, más allá de lo ideológico, lo racista o lo religioso también, que son condimentos que agravan todo esto, pero hay una motorización mucho más grande que usted sabe que es el capital, en este caso. Exactamente. Que lejano de combatirlo, aquí es lo que quieren, es que se siga acrecentando, y no son justamente los capitales nacionales. Sí, exactamente. Es la realidad. Y justamente hoy tuvo una gran espuma una declaración de Rita Segato, la antropóloga feminista que vive mitad de su año en Tilcara y otra mitad del año en Brasil, ¿sí? Dando cuenta acerca de, digamos, que Evo Morales no es una víctima del golpe de Estado. Escuchamos un brevísimo fragmento de algo que declara hoy en Radio Deseo, en una radio muy famosa feminista de Bolivia. Para mí, él no ha sido la víctima de un golpe, sino la víctima del decreto general en que se encontró después de varios, en razón de sus acciones. Bueno, a ver, Rita Segato declara esto en relación a que se encuentra como muy solitaria en su pensamiento, ¿sí? Ella reza de que se está endiosando a Evo Morales, que hay una perspectiva binaria de con Evo o sin Evo, derecha o izquierda, que las cosas no son tan así, y que Evo Morales se ha comportado como un cacique gran parte del tiempo, y últimamente no reconociendo, digamos, el plebiscito que no le permitía, digamos, buscar otra presidencia, y que finalmente él desconoció. Después estuvieron las dificultades a la hora de estas últimas elecciones, balotaje no, balotaje sí, etcétera, etcétera. Tiene parte de verdad. Es verdad que Evo podía haber terminado su presidencia, podía haber delegado en otra personalidad del MAS su presidencia y que puede haber terminado como el mejor presidente de Bolivia en toda su historia. ¿Sí? Y fueron malas decisiones. Y es verdad que hay un componente machista, es la realidad, pero ¿dónde no lo hay? Pero la otra realidad es que hoy mueren hora tras hora personas por pensar, digamos, que no quieren a la derecha, por sentirse humillados, porque, digamos, más del 60% de la población de Bolivia es originaria y ha sido postergada. Recordemos que Bolivia fue un país que supo tener un presidente que no hablaba castellano, y no porque hablara aymara, sino porque solamente hablaba inglés. Eso más o menos resume la realidad. Sí, la historia de contemporánea de Bolivia. Y eso sí. El gas, los hidrocarburos, ¿no? Y las empresas foráneas. Sí, sí, por eso, sí. Digamos que es difícil no entrar en esa lógica binaria, digamos, pero una cosa no avala a la otra. Sí, digamos, desde ya. ¿No? Lo cierto es que, más allá de errores que son marcados, vos lo marcabas y lo decía el propio Tilio Borrón en el programa pasado. Lo cierto es que ante la enorme transformación revolucionaria, si hablamos de transformaciones revolucionarias, dentro de la región, ha sido lo que ha vivido Bolivia en los últimos 10 años y un poco más. Sí. ¿Sí? Estamos hablando de verdaderamente de movilidad social, de gente que nunca había estado incorporada a una sociedad de consumo con posibilidades ciertas de tener un ascenso social, lo ha logrado sacar gente de la pobreza, pero notablemente, no estamos hablando de numeritos, estamos hablando de una transformación realmente grande y otras cosas de infraestructura más allá de lo macro económico dentro de Bolivia, que nunca lo tuvo, como es la nacionalización y demás. Ante semejante transformación, es verdad que quizás algunas otras cuestiones pasen a un segundo plano, no por ello tienen que ser también observadas. Y quizás, y como decís, si Evo hubiera podido construir dentro del mismo movimiento, y estamos hablando de Evo, pero presten atención porque esto bien puede valer para la política interna, ¿no? En Argentina, que tanto cuesta delegar en otros líderes que surjan dentro de un mismo movimiento, ¿no? Quizás hubiera sido más acertado. Pero lo cierto es que siempre se manejó dentro de elecciones y la ganó, con algunas dudas o no, pero las ha ganado las elecciones. Sí, claro. Y indudablemente es un corte institucional de facto, un golpe de Estado, y la persona que ahora se autoproclama presidenta no tiene ninguna legitimidad, pero ninguna, ni institucional ni del pueblo, lo cual es una situación irregular, pero como pocas veces hemos visto. Y la violencia es muy grande. Eso de los caciques, que decía en este caso Rita Segato, tiene que ver en un punto con que, lógicamente, la gran transformación de Evo Morales está dentro del sistema. Digamos, Evo Morales no es una persona que quiebra lo sistémico. Es decir, dentro del capitalismo, ese movimiento al socialismo, es un socialismo morigerado, lo que busca es el ascenso social de personas, pero está dentro del capitalismo. Y a veces, el capitalismo que propone, el patriarcado del capitalismo, medírsela todo el tiempo. Sí, porque si, digamos, no te pones en esa posición, digamos, el capital concentrado también te devora. Entonces, esa lógica es muy difícil de quebrar, y el problema es sistémico. Sí, es la realidad. Y bueno, los intereses que han llevado al derrocamiento de Evo, prácticamente, no son justamente lo que plantea Rita Segato en este caso, claro. ¿No? Son otros, mucho más furtivos, si se quiere, caníbales, para tener una línea de continuidad con el programa pasado. Y ya nos metemos en la música, Mauro, si a usted le parece. Me parece. Y esto, estas palabras que tratamos de lanzar y demás en lo que tiene que ver con la vida humana, el desarrollo de la política, que es lo que aprendimos a convivir la mejor manera dentro de democracia. Y bueno, alguien tiene que gobernar y demás. ¿Cuál es el mejor método desde la época de los griegos, la democracia y demás? Es el mejor de los sistemas. Sí. ¿Sí? Veremos. El mejor de los sistemas que hemos podido conocer. ¿Es perfectible? Uf, un montón. Oh. Sí, dígamelo a mí, dígaselo a mucha gente que es oinomorfa, dígaselo al que duerme acá en la esquina, claro que es perfecto. Bueno, pero ¿es solo eso? ¿Es el sistema como para poder desenvolvernos como sociedad? ¿O el tema, la cuestión está en la avaricia, en la evolución humana, ¿sí? Desde que el hombre empezó a rectar, ¿sí? El hombre muy antiguo, Mauro. ¿Tan antiguo que rectaba? Y sí, después se empezó a incorporar, caminó un poco más erguido. Y pasó... ¿Sabe por qué el hombre caminó erguido? ¿Por qué? Porque tenemos la particularidad de nosotros los seres humanos de poder recorrer muchos kilómetros, pero no ser muy veloces. Entonces el hombre se empezó a parar para ver en el horizonte sus depredadores y empezar a correr mucho antes. Qué notable lo que usted está diciendo, ¿sí? Bueno, y esa evolución humana que uno puede admirar, pero ¿a dónde nos ha llevado y a dónde nos va a llevar? ¿Sí? En la música, y si usted me apura, si usted me amedrenta un poco, apúreme, amedrénteme. Amedrento. Para mí está dentro de los 10 videos musicales mejores de la historia. Es mucho decir eso. Es mucho. Todo caricatura, todo dibujo a mano alzada. No estamos hablando de super tecnología digital y demás. Estamos hablando de fines de los 90. Estamos hablando de la banda Pearl Jam, que tantas veces ha venido a Argentina. Y en una de sus visitas acá, no le puedo precisar exactamente cuál es y en qué estadio fue esto. Falta de información. ¿Sí? No se lo puedo precisar porque la visita del año pasado en el Lollapalooza fue fallida por climática y bueno, descontento de todo, pero en una de sus tantas visitas recientes hacía este tema en vivo de The Evolution, el cual, si usted me apura, uno de los 10 videos musicales de la historia. Lo apuré y lo dijo, uno de los 10 videos musicales más copados de la historia. Daniel García lo declaró. Pearl Jam, The Evolution, baby. I'm a head. I'm a La desventura del hombre. Un programa de rock. Yo necesito saber qué será de ti. Seguimos desventurados aquí en la noche de la colectiva radio a través del 102.5 de tu dial y a través de la internet, nene. A través del www.lacolectiva.org.ar, desde Paternal y para el planeta en su conjunto. Y este programa radial. ¿Cuál? Este. Pero siempre caigo, che. Tiene una... Sí. Tiene un Facebook. Ah. Es, sí. Una face. Facebook. Sí. Que es... Bueno, ¿cómo? Pétense la red social y pone la desventura del hombre. ¿Cómo va a ser difícil? Entra a Facebook y pone usted la desventura del hombre. Ajá. Y sabe que aparece solo nosotros. Mirá. Porque ninguno de nosotros pavotes le pone un nombre tan largo un programa de radio. ¿A quién se le habrá ocurrido eso? Ya sabemos quién es. No importa. Volvemos al tema Bolivia y en algo que yo debo confesar que me desasné. No conocía en profundidad el tema, si bien había escuchado, lo veía como algo lejano, no tenía demasiada noción de qué se trata. Estamos hablando del litio llamado oro blanco. Uh-huh. En el cual, si tomamos lo que es el no argentino, los distintos salares, en los cuales algunos, bueno, hay el salar de Salta y Jujuy que comparten, lo pude visitar y es algo, la verdad, extraordinario. Hablamos también del norte de Chile y en gran parte de Bolivia, tienen el 70% de las reservas mundiales del litio. Uh-huh. ¿Sí? Esto se utiliza, entre otras cosas, para las baterías electrónicas y demás, y es muy importante para el desarrollo de las baterías de los autos eléctricos, no solo para celulares, smartphones y demás. ¿Sí? Uh-huh. Entonces es muy importante de cara al futuro y lo que tiene que ver con la extinción del petróleo, ¿no? Lógico, después de tantos años. Bueno, ¿qué pasó en cuanto al litio en Bolivia? Y aquí nos basamos en una nota de este fin de semana en Página 12, que llevó a cabo Raúl de la Torre, con Federico Nassif, que es un sociólogo y docente de la Universidad de Quilmes, que justamente está al frente de un grupo de investigación sobre el litio, ¿sí? Sobre el litio justamente en esta zona de Argentina, Chile y Bolivia, donde se concentra el 70% de las reservas mundiales. Bueno, justamente Bolivia es el único de estos tres países que a partir del 2008 desarrolló un proyecto de explotación del litio 100% estatal. Creó lo que se llama Yacimientos de Litio Bolivia. Hay una sociedad del Estado, ¿no? El capital no lo soporta. Y logró poner en marcha una planta productora de cloruro de potasio, que es un subproducto del litio, y tiene un estado muy avanzado para fabricar carbonato de litio. El potasio. Ahí está. Dice Federico Nassif, el investigador, que el gobierno había acordado con una firma, el gobierno boliviano, ¿no? Con una firma alemana, hacer en conjunto una planta industrial para fabricar baterías de litio bajo control del Estado. El Estado boliviano iba a ser el socio mayoritario y designaría al director de la empresa. Esto garantizaba también la transferencia tecnológica y el uso de patentes a favor del Estado boliviano. Muy nacional, muy popular. Tremendo. Una locura. Pero esto empezó a ser combatido por el Comité Cívico de Potosí. Usted dice, ¿qué son los comités cívicos? Bueno, son muy importantes, están conformados por los distintos departamentos, provincias. Son pequeños grupos de empresarios y profesionales, generalmente vinculados a las principales corporaciones, pero también con presencia de medianas empresas. De estos comités no participan los sindicatos de trabajadores ni pequeños productores. O sea, son empresarios regionales. Mm. Bueno, este proyecto del litio comenzó a ser muy cuestionado, combatido por el Comité Cívico de Potosí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hasta ahora el litio se extraía como una materia prima, como es en Argentina y Chile, ¿sí? Un commodity más, como si fuera soja. ¿sí? Claro. Se extrae, eso deja una regalía, por como si fuera un mineral común. Se extrae y dice, bueno, se declara tanto, extraemos tanto, bueno, me tenés que dejar tanto, regalía. Esa regalía iba para la región, para Potosí. Esto, al ser un proyecto estatal 100% nacional, iba a ser aprovechado por el Estado boliviano. No dejaba una regalía, esa limosna que desparrama la empresa extranjera que extrae la materia prima, se la lleva y te da una limosna que llamada regalía. Sí. Bueno, entonces fue combatido como si esto fuera algo extranjerizante, en realidad. Todo lo contrario, ¿no? Claro. Como que era entreguista a Alemania este nuevo proyecto para que Bolivia desarrollara batería para autos electrónicos, entre otras cosas. Nada que ver con la región, digamos, ¿no? Totalmente innovador. Bueno, ¿qué pasó todo esto? Evo dio marcha atrás con este proyecto porque dice, bueno, voy a preservar el orden interno, no vamos a hacer lío y demás. No obstante, el presidente, digamos, el quien preside el Comité Cívico de Potosí, no se quedó atrás y pidió la renuncia de Evo. Bien, y después se alió con Camacho, uno de los opositores más virulentos, que usted sabe que entró, se arrodilló con la Biblia. Camacho, el macho, sí. Exactamente. Y ahí fueron, digamos, el primer inicio, digamos, de las primeras revueltas que derivaron en el derrocamiento de Evo. Usted sabe, autocuartelamiento de la policía. Lleva al Estado las cosas a un caos que el ejército dice, y en estas condiciones morales usted debe renunciar. Claro. ¿No? Bueno, no sería nada raro, ¿no? Siendo mal pensado, que un nuevo gobierno de este orden, desorden con Añez y lo que pueda surgir, corriendo al MAS, al movimiento de Morales de la presidencia, que una de las primeras medidas sea entregar a buenos exportadores, buenos productores no bolivianos, la explotación del litio en Bolivia, ¿no? Y que dejen la regalía, ¿no? Es importante. Porque vamos a fabricar acá cosas con mano de obra, sí, agregada, pim pum pam. Bueno, ahí tiene uno de los motivaciones capitales del golpe en Bolivia. Entre y estos, otros. ¿Cómo es? No me sale, cívicos. Comité cívico claro. Popular. Y estos comités cívicos populares de popular no tienen nada, sí, ¿no? Porque son conglomerados de grandes empresarios. No, comité cívico, yo le haré popular por el PO de Potosí, pero de popular no tiene nada. Bueno. Comité cívico, sí. Tiene, el cívico tiene muy poco. Claro. También, ¿no? Uh-huh. Bueno. Vamos a la cruenta realidad de Bolivia. Nos llegan videos, nos llegan declaraciones. Nos llega alguna información desde los multimedios argentinos que, tratándose de un país hermano, son bastante consecuentes a la hora de conseguir imágenes, ¿sí? Y algunos han sido deportados, los periodistas. Y bueno, nos llegan una multiplicidad de fallecidos por balas de plomo. ¿Sí? Ahí no existen balas de goma, ahí te pegan un corchazo de posta. ¿Sí? Así como se supo que en Chile las balas de goma que se están usando y que sacan los ojos tienen solamente un 20% de goma, porque el resto está compuesto de minerales, o sea que son casi balas de plomo. Ahí digamos. Tenemos más de 200 heridos que han perdido un ojo al menos. Y también se les escapó la fecha de vencimiento de los gases, claro, están vencidos. Bueno, esto dice no tiene efecto, no. Tiene un efecto mucho más nocivo, claro. Pueden ser letales. Sí, sí. Bueno, claro. Yo creo que a esta altura el vencido es Piñera, ¿no? Pero no lo quiere reconocer. Bueno, estuvimos comunicados hace un ratito nomás, por las dificultades telefónicas que hay con Bolivia, con Teresa Subieta. Teresa Subieta es la persona, la líder de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de La Paz. ¿Sí? Estuvimos conectados hace poquito y nos va a relatar qué estaba pasando, en qué momento estaba, porque estaba en un momento muy feo, por cierto. La escuchamos. Teresa Subieta, Defensora del Pueblo de la Ciudad de La Paz en Bolivia. Mire, como Defensoría del Pueblo, en este instante estamos en una capilla de la Iglesia Católica de la Parroquia San Francisco de Asís, y en este instante estamos haciendo junto a la fiscalía las autopsias de 6 asesinados del Distrito 8 del Alto. Sí. Y 2 que ya están comprobados que ha sido por bala, proyectiles que han disparado contra ellos. En total son 8 asesinados, fallecidos, y con mucha vehemencia y dolor le pedimos al gobierno, a las Fuerzas Armadas, a las instancias estatales que están actuando violando los derechos humanos de nuestro pueblo, sí, para que cese esta tragedia, que cese esta masacre en contra de gente que no tenía ni un arma más que su palabra, su voz, su movimiento. En ese sentido, la Defensoría del Pueblo va a seguir el proceso debido de estas muertes hasta que se compruebe quiénes han sido los responsables. Sí. Por otro lado, decirle que no puede ser que hasta hace 2 semanas vivíamos en una forma diferente a esta dictadura y a este golpe de Estado que se ha propiciado desde el 21 de octubre en sí, nuestro país. Sí. En ese sentido, la Defensoría del Pueblo está velando por los derechos humanos, por el derecho a la vida, por el derecho al derecho a la protesta, y está velando porque los heridos, que son 60, y los muertos, que hasta este momento comprobados en la Defensoría son 8, parece ser que hay más y que seguramente a medida que pase el tiempo tendremos esa información. Teresa, por eso sí, nuestro país está de luto, el Alto está de luto, estamos con dolor y le pedimos a la señora Áñez que pare esta forma sañuda de perseguir, de amedrentar, de matar a nuestra gente. Teresa, ¿hay un número más o menos estimado de cuántas son las muertes desde que el golpe se desató a esta parte y cuántos los heridos? ¿Una aproximación en todo el territorio de Bolivia? Más o menos, lo hemos dicho que son 23 muertes, uno que se sucedió en Cochabamba, otro en Santa Cruz, 2 en Santa Cruz, y el resto son las otras muertes que se han ido sucediendo en el conflicto que se ha desatado desde el 21 de octubre. ¿Cómo se percibe desde los medios de comunicación de Bolivia esta situación? Digo, aquí han deportado a periodistas argentinos por contar muchas veces la verdad, por mostrar imágenes que son realmente crudísimas. ¿Cómo ustedes viven desde la información de lo que pasa, la realidad en Bolivia? Bueno, nos ha causado sorpresa que el gobierno actúe de esa manera, privando la libertad de expresión y de una ley que se tiene en favor de los medios de comunicación. Nos parece inadmisible que haya ocurrido eso con nuestros hermanos periodistas argentinos. Y decir también que no puede seguir este gobierno censurando a los medios de comunicación, porque lo que se nos ha indicado es que había censura y hay censura. Mm. Y por eso, inclusive después de que han tomado algunos medios de comunicación como el Canal 7 y Radio Patria Nueva y también otros, las informaciones de lo que ocurre y de lo que ha venido ocurriendo con las movilizaciones que han tenido las organizaciones sociales y ahora estas muertes y esta masacre que ha ocurrido en El Alto, nos ha indignado que también haya amedrentamiento, represión no censura hacia los medios de comunicación. Bueno. En el día de hoy ya los medios de comunicación no pueden callar, han estado en nuestra capilla, están en el distrito 8 y se ha informado a través de nuestra hermana defensora del pueblo, la doctora Nadia Cruz, a nivel mundial, han estado varios medios internacionales, han tomado testimonios y también los nacionales, ya no pueden tapar el sol con un dedo. Sí, sí, sí. Bueno, Teresa, nosotros le agradecemos muchísimo este contacto, nuestra solidaridad desde aquí. Estamos siendo muy al pie todo lo que ocurre, nos estamos informando y estamos muy consternados, ¿sí? Por nuestros hermanos de Bolivia. ¿Sí? Muchísimas gracias, hermanos periodistas y audiencia de la Argentina. Decirles que otra cosa que ha hecho nuestra defensoría es un planteamiento inconstitucional sobre el decreto que han sacado de favorecer a los militares a matar y no tener ninguna responsabilidad. Bien, bien. Bueno, le agradecemos muchísimo. Un abrazo enorme desde Buenos Aires. Gracias, hermano periodista. Un abrazo también para usted. Un abrazo. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiere escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. Hola, somos Eléctrico Nogal y vamos a estar tocando el 26 de noviembre en Musicleta, Villa Crespo. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Radio La Negra, Zumba la Turba. Zumba la Turba. La Caterva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. ¡Ay, no se pierdan las aventuras del hombre! ¡Oh, por Dios! ¡Homero, no digas nada, guarango al aire! ¡Os trataré, March! ¡Las aventuras del hombre! ¡Por la colectiva! ¡Ay, qué buena radio! Hola Daniel, hola Pablo, ¿cómo andan? Bueno, desde el grupo Nunca es Tarde, de Alcohólicos Anónimos, les mandamos un abrazo y muchas gracias por dejarnos participar una vez más en su programa. Esta vez los queríamos invitar a ustedes y a toda la audiencia a una reunión de información pública que vamos a hacer el día sábado 23 de noviembre a las 19:30 horas en nuestro grupo, en Gurruchaga 171. Barrio de Villa Crespo, Capital Federal, donde van a compartir algunas experiencias un miembro de Alcohólicos Anónimos, un miembro de Al-Anon, que es la comunidad de familiares y amigos de alcohólicos. Vamos a escuchar también el punto de vista de un profesional de la salud que nos va a contar sobre la enfermedad del alcoholismo y sobre el método de Alcohólicos Anónimos para superarlo. Así que va a ser una linda reunión para ir, para informarse, para que la gente vaya con muchas preguntas y ojalá que se puedan llevar muchas respuestas también. Yo llegué al grupo Nunca es Tarde en octubre del 2007. Acabo de cumplir 12 años de sobriedad. Desde que llegué no volví a beber un solo trago de alcohol. Yo no podía controlar mi manera de tomar. No era un bebedor social o normal, como se suele decir. Yo en algún momento de mi vida, no sé, traspasé una línea imaginaria donde me convertí en alcohólico y donde el alcohol tomó para mí mucha importancia y así se fueron perjudicando mis relaciones familiares, mis amistades. El alcohol afectó mucho a mi estudio, a mi trabajo, y llegó un momento donde quería parar de tomar y no podía y no entendía qué me pasaba. Y bueno, llegué un día pidiendo ayuda a este grupo y encontré un montón de personas muy diferentes a mí, pero que se parecían en esta singularidad, ¿no?, de no poder parar de tomar. Y ellos ya llevaban un tiempo sobrios y me compartieron cómo hicieron. Me dijeron que si yo quería podía asistir a las reuniones y bueno, llevar una vida mucho mejor de la que venía llevando. Y la verdad que me pasó justamente eso. Me quedé y fui mejorando poco a poco. Fue mejorando poco a poco la calidad de vida. Y hoy día, 12 años después, la verdad que la realidad es muy diferente a la que tenía en ese 2007, ¿no? Hoy tengo una excelente relación con mi familia. Tengo nuevamente a mi lado a mis amigos de la infancia. Pude terminar el secundario, pude comenzar la facultad, puedo mantener un trabajo estable, así que la verdad que, y más que todo, hoy ya no pienso en beber alcohol. Y eso es una de las cosas más increíbles, ¿no? Cuando yo antes vivía pensando en alcohol, hoy ya no. Y la verdad que apuesto día a día a este programa que me está ayudando, así que la invitación nuevamente a esta reunión donde se va a brindar información sobre Alcohólicos Anónimos. Y bueno, ahora Silvia va a compartir su experiencia. Un abrazo grande. Buen día, mi nombre es Silvia y pertenezco a Alcohólicos Anónimos. Comencé a beber desde muy joven, en reuniones y salidas. Con el tiempo, mi manera de tomar fue creciendo, no solo en cantidad, sino que pasé de los fines de semana a todas las noches, hasta que no podía controlar mi manera de tomar. Mi médico clínico sugirió que fuera a las reuniones de Alcohólicos Anónimos y comenzó el camino de mi sobriedad. Aprendí que el alcoholismo era una enfermedad. Yo no entendía por qué tomaba y por qué no podía parar de tomar una vez que empezaba. En el grupo me encontré con personas a las que les pasaba lo mismo y aprendí de sus experiencias a detener esta enfermedad. Estoy muy agradecida por cómo fui recibida, por todos los que hicieron posible que mi vida sea infinitamente mejor. Me dieron esperanza y fortaleza y un programa de recuperación. Escuchábamos ahí a los amigos de Alcohólicos Anónimos. El relato es este sábado la reunión ahí en Villa Crespo, en la parroquia en Gurruchaga y Murillo. Sí. Y bueno, está la invitación hecha, importante trabajo que realizan sí, a conciencia. Bueno, así que están invitados y una reunión informativa con profesionales y demás. Si tenés un familiar, un conocido, un amigo, vas a poder tener herramientas claro. Para echarle una mano. Sí, que a veces te falta eso en la vida. Sí. Alguien que te tienda una mano, nada más. Y si vos en un momento sentís que estás en un problema, es momento de dirigirte y resolverlo. Uh-huh. ¿Sí? Porque ellos han podido resolverlo y está buenísimo que pase. Antes de todo esto, escuchamos a Teresa Subieta, la defensora del pueblo de la ciudad de La Paz. Sí, contanos un poco de las aberraciones, de la cantidad de cadáveres y aberraciones que están ocurriendo realmente hoy por hoy en nuestro país hermano. Ella lo contó, ella dijo justamente, nos vamos con un poquito de música de Estelares, escuchándolo aquí en la Colectiva Radio. Esto es La Desventura del Hombre. Ella dijo, y yo dije, no es mi amor. Ya eran las 12, debí irme de viaje. Qué suerte con la gira, que luego iba a llamarme. Porque le encanta ir a la cama conmigo, pero no quiere nada más. Me dijo yo te quiero, aquí está mi cariño. Ahora no me atrevo, es que ya no somos niños. Aunque me encanta ir a la cama contigo, pero no quiero nada, nada más. Ella dijo, y yo dije, no eres mi amor. Ella dijo, y yo dije, no. En el suelo, mientras me abrazaba, me dijo sonriendo, Manuel, me encanta ir a la cama contigo, pero no quiero nada, nada más. Ella dijo, y yo dije, no. Horas 50 minutos, recta final desventurada. Nos metemos un poquito con el ámbito nacional, ¿sí? Mientras se espera la transición, un poquito más de 3 semanas para tener el cambio de gobierno. Las últimas novedades tienen que ver con el pedido de renuncia, no del ministro, porque se acuerda que se le bajó el rango, del secretario de salud, Rubinstein. Sí, correcto. Porque se actualizó el protocolo para el aborto legal, ¿sí? Y llamó la atención de no solo el presidente, sino uno de los abortistas legislativos más emponderados, como Pinedo, ¿sí? Que ya había dicho, ¿se acuerdan? En su momento llevó el escudo combativo diciendo que si pasaba la legalización del aborto, contaban con el veto presidencial, porque el presidente Mauricio Macri estaba de acuerdo con él en la no interrupción del embarazo. Bien. Sí. Entonces, esto fue ahora a la tarde y ya trascendió que se le ha pedido la renuncia a Rubinstein, que vaya a saber si se le chispoteó, si alguien le jugó una mala pasada y demás, pero la publicación del protocolo para poder abortar en casos de violación o en riesgo de la salud tiene que ver con los patrones ya del 2015 y demás, no con lo que se había actuado hasta este entonces. Entonces, vaya a saber si fue un rapto de conciencia, un último del secretario de Salud, que dejó pasar esto y, bueno, ya desde el Ejecutivo y con un Pinedo muy combativo, parece que se le solicita la renuncia y se vuelve marcha atrás con esta actualización del protocolo, ¿sí? Un poquito de economía, ¿sí? Usted sabe que los cambios que propició este gobierno en estos 4 años, algunos se cumplieron, otros no. ¿Sí? ¿Se acuerda que se había dicho que los trabajadores no iban a pagar impuestos a la ganancia? Bueno, esa no se cumplió. No se cumplió. Pagan más trabajadores y se paga más que antes, lo cierto. Pero sí hubo una extraordinaria modificación y transferencia de recursos. O sea, un esquema tributario más regresivo es la herencia que deja este gobierno, ¿sí? Mucho más que lo que existía hasta el 2015. Las distintas reformas impositivas que aplicó Cambiemos en estos 4 años... representan, se lo voy a decir en números, Mauro, 690.800 millones de pesos, uh-huh, actualizados al 2019. Sí. 690.800 millones de pesos. Esos recursos ya los dejó de recaudar el sector estatal, el sector público, y pasaron al sector privado más concentrado. ¿Usted los tiene, Mauro? Sí. Bueno, no. Vamos a ver si se encuentra aquí en cómo se repartió este flujo de más de 690 mil millones. 287 millones de pesos se fueron en perdones impositivos. Perdón. Perdones impositivos. Sí, perdones impositivos a grandes propietarios. Ah. 277 mil millones a exportadores de granos. Mira. Sí, bueno, la eliminación de las retenciones y demás, claro, ¿no? 133 mil millones a empresarios. ¿Sí? Distintos. Empresarios. Bueno, que tiene que ver con. Ahora le voy a detallar. Sí. Bueno, esto derivó en una mejora en la actividad, digamos, con esto que al disminuir impuestos y aportes se mejora la producción, se hace más competitivo, entonces se mejora la inversión y se mejora el empleo. No. No. Bueno, entonces podemos decir que quizás la clave está. Quizás en una reforma tributaria, en un sistema tributario más progresivo, digamos, ¿no? Claro. Puede ser que por ahí esté por ahí la búsqueda, vamos a pensar. Porque digo, todos estos perdones. Si no fue por arriba, quizás por abajo el tema. Claro. Como algún jugador argentino. Sí. Estamos funcionando al 50% de la capacidad instalada, ¿no? En cuanto a la industria. Sí. Por lo cual, evidentemente, sí, no se sintieron beneficiados. Recapitulemos brevemente. En materia tributaria, la primera medida que toma Cambiemos cuando asume el poder fue la eliminación de las retenciones a los granos, ¿sí? Sí. A la minería y a la industria. Sí. Salvo la soja, que se estableció un. Se bajó del 35 al 30 y después escalonadamente se iba bajando, se llegó al 25. En la actualidad, bueno, las últimas medidas después de las PASO, el gobierno dio marcha atrás con algunos puntos y volvió a instalar retenciones. Claro, pues se llevó a un desfinanciamiento del Estado bastante preocupante, ¿sí? Los cambios, por ejemplo, bienes personales. Era el impuesto más progresivo por excelencia porque grava la riqueza, ¿sí? Al 2015 partía de un mínimo imponible de alrededor de $30,000 y iban ahí las alícuotas a partir del 0,5 al 1,25, ¿sí? Según el nivel de imponible iba las distintas alícuotas. ¿Qué hizo el gobierno de Cambiemos? Obviamente redujo el mínimo no imponible y bajó la alícuota al 0,25%. O sea, la eliminación de estas escalas le quitó el carácter progresivo al impuesto, o sea, desfinanció lo que se llama la recaudación por bienes personales, que era, repito, el impuesto más progresivo por excelencia, porque bienes personales eran la riqueza, aquellos que más tienen, pagaban distintas alícuotas, claro, en relación a eso. Después las retenciones, ya le dije, fue una de las primeras medidas y demás. Las contribuciones patronales fueron otras medidas que instrumentó este gobierno con la reducción gradual de las contribuciones que pagan los empleadores, ¿sí? Uh-huh. Y el impuesto a las ganancias también sufrió esa modificación en esa actualización de los mínimos y demás, pero lo cierto es que a la actualidad son más trabajadores los que pagan ganancias que antes, digamos. Mira. ¿No? ¿Quiénes fueron los ganadores? Bueno, ya le dije, los sectores concentrados de empresarios, de propietarios, los sectores más concentrados de la economía, lo que no se tradujo en un derroche hacia abajo de todos esos beneficios impositivos que el Estado dejó de recaudar. El Estado deja de recaudar y ¿qué pierde con esto, Mauro? Billetera, ¿sí? Pero en este caso no era para matar Galán, sino para hacer políticas, claro. Ejecutar, se presupuesta una política, gastar en salud, en distintas situaciones, que es lo que tiene que hacer un Estado, ¿no? Y ahí está en discutir qué clase de país queremos, qué tipo de Estado queremos, digamos, ¿no? No es solamente reducir todo para hacer algo más chiquito y el tema del déficit y hacer algo más útil. No, acá quedó demostrado que al menos de esa manera no fue la lograda, digamos. Sí, sin dudas. Bueno, les contamos que teníamos pactado para el día de hoy una entrevista con Carlos el Perro Santillán, ¿sí? Pero bueno, pasaron cosas, diría Mauricio. Pasaron cosas. Nos jugaron una mala pasada las telecomunicaciones. Porque se está trasladando, está manejando este momento y claro. Claro, iba a ser la nota en la primera media hora. Exactamente. Nos pidió un rato más. Y después pasan cosas como que a veces salta el contestador y otras veces queda como la comunicación en la nada misma. Sí, porque mañana convocan al Puente Internacional de la Quiaca Villazón a un encuentro por la paz y contra el golpe de Estado en Bolivia, por la renuncia de Áñez, por el desagravio de la Huipala, ¿sí? Un montón de organizaciones, ¿sí? Entre ellas sindicatos, partidos y frentes políticos, ¿sí? Instituciones civiles y personalidades de Jujuy aquí en la República Argentina, convocaba a Tupac Atari, ¿sí? Y el sindicato también de empleados y obreros municipales, de los cuales el Perro Santillán es su secretario general. Así que, pero les prometemos que para la próxima vamos a hacer un grabadito en cualquier otro momento y vamos a tener a Carlos el Perro Santillán, que le puso muchas ganas, más no se pudo cristalizar. Bueno, hay el encuentro de dos pueblos entonces en el cruce internacional La Quiaca Villazón, ¿sí? En Jujuy, este domingo pasado hubo una marcha por la Avenida de Mayo hasta la plaza, organizado por el Comité Argentino de Solidaridad con Bolivia. Se pudo pasar un video de Evo que mandó desde México. Hubo distintos artistas también que se presentaron, se hicieron presentes para brindar un espectáculo, y un montón de agrupaciones y bastante gente, ¿sí? Me quedo con lo que dijo Pérez Esquivel, que fue uno de los presentes. Dijo: venimos a solidarizarnos con el pueblo boliviano y con Evo. Además, queremos denunciar que el rol de la OEA fue nefasto. Hay que pedir la renuncia de Luis Almagro cuanto antes, porque es un golpista. Detrás del golpe en Bolivia están los intereses de Estados Unidos y considero que también van a intentar aislar al próximo gobierno de Argentina. Hay que estar atentos a los golpes que se vienen sucediendo en el continente, porque tienen como objetivo principal barrer nuestras democracias. Y a eso es lo que me refería un poquito cuando hablábamos al comienzo. Sí. ¿Sí? ¿Qué tan lejano podemos ver esto en nuestra geografía, digamos, lo que sucede en Bolivia como algo lejano? Lo que sucede en Chile también. Disculpe, pero estoy cerrando mi broche con los apuntes. Sí, sí, es así. Bueno, y no le extrañe que después del 10 de diciembre en algún momento Evo Morales venga a la Argentina, ya que la comunidad boliviana más numerosa fuera de Bolivia justamente está aquí en la República Argentina. Cabe la posibilidad que tras el cambio de gobierno también se cobije a la figura de Evo Morales. Claro, usted sabe que lo que ha divulgado Berbisky en el día de ayer es que el gobierno argentino sabía una semana antes de los sucesos que iban a acontecer en Bolivia, porque uno de los instigadores al golpe, Macho Camacho, había pedido, por las dudas, vio que por ahí no salían las cosas como... No sé si le salieron como quería, pero bueno. Si las cosas no le salían bien al Macho Camacho, iba a pedir asilo aquí en la República Argentina. Así que la Cancillería Argentina ya sabía una semanita antes, ¿no? Qué lindo, ¿eh? Claro, quizás por eso Evo no vino acá y fue a México. Bueno, eso sí. Bueno, Liana, muchas gracias por Operación Técnica. Notable como siempre. Le agradecemos. Una buena operación técnica. Notable. Bueno, dale, notable. Está bien, si usted quiere decirlo así. Bueno, con usted. Bienvenida, Liana, otra vez. Nos reencontramos todos, los que están del otro lado, usted, yo y Liana, el miércoles próximo, uh-huh, a partir de las 20 aquí en La Desventura. ¿Querés que nos vayamos con música? Y bueno, ponelo. Sí, es lo que se está viviendo en el continente. Un poquito. Represión de los violadores. Esperemos que no suene más esto, que lo veamos como algo lejano. Pero está pasando. Chau. Las cosas tierras de amor y